pero empezaron a golpear a la gente, a niños, mujeres, y bueno, y yo iba pasando por ahí y empezaron a atar las patentes de los patrulleros. Y bueno, un policía vino por atrás, me golpeó y me tiró en el piso y me dijo, vos vas a ser preso, dice, por hacerte el defensor de pobre. Y bueno, y por esa razón, bueno, todos estos muchachos que están acá conmigo, fuimos golpeados también dentro de la seccional también, esta, número 10, departamento 3. Fuimos maltratados realmente también, y en realidad nosotros empezamos a decir que fue lo que pasó realmente, que las cámaras lo van a decir. Y bueno, y parece que a la policía eso lo agradeció y se pusieron más violentos. Y bueno, y tuvimos que agarrar y quedarnos callados toda la boca y en silencio. Y no decir nada porque entraban y nos golpeaban. Yo soy de Tierra del Fuego y te digo que la primera vez en mi vida que veo esto así, que tratan, bueno, en democracia. Desde que está la democracia, no he visto el trato que tiene la policía acá de Córdoba. Es una impunidad, pero tremendo. Lo que me gustaría es que el gobierno nacional tome cartas en el asunto, porque esto no puede seguir así. Bueno, le pediría al pueblo de Córdoba que se levante en contra de este gobierno, que está haciendo las cosas muy mal y está perjudicando a toda la sociedad. Y también que la gente empiece a pensar de otra forma, porque si no paramos esto, va a venir una guerra, no sé, algo va a pasar, porque es impresionante la policía cómo actúa sin ningún tipo de, no sé, parece que tuviera carta blanca por el gobierno mismo, el señor de la Sota. Mendoza. Taparon un mural realizado en memoria de Francisco Paco Urondo y Alicia Raboy. Pablo Salinas, abogado de Ángela Urondo, la hija de ambos, mostró su indignación. Yo quedé sorprendido como todos cuando tomé conocimiento de esta triste noticia, porque bueno, se ha trabajado muchísimo en la reconstrucción de la memoria en Mendoza y la figura de Paco Urondo, de Alicia Cora Raboy son dos figuras muy muy fuertes, ¿no? Y muy fuerte también en Mendoza, es decir, acá es el lugar donde cae Paco y Alicia, ¿no? Entonces, recuperar la figura de Paco, todo lo que significa Paco Urondo, ¿no? Un escritor comprometido, un hombre que dio la vida por su patria, por su país, por sus hermanos, para que el país fuera un poco mejor, ¿no? Que además toda la familia está cruzada por la lucha por un país mejor, ¿no? Un emblema, Paco y Alicia, ¿no? Entonces, que hayan blanqueado este mural es muy triste. Salinas contó que las autoridades confundieron a Urondo y Raboy con el autor de la obra, Marcelo Carpita. Hoy nos enteramos que pusieron una leyenda que decía mural en reparación en memoria de, y pusieron el nombre del artista que lo pintó y no de Paco y de Alicia. Lo que yo creo que no les importa nada, porque ya es hasta una burla esto, porque ya desde que lo blanquearon hasta que ahora ponen que es en memoria del artista que lo pintó en vez de Paco y Alicia, bueno, ya no sé qué más contarles, ¿no? ¿Qué más nos puede llamar la atención de que haga esta gente, ¿no? Salinas expresó que esperaba que algún funcionario se hiciera responsable. Para mí no es un hecho fortuito esto, de ningún modo. Tiene que haber un funcionario responsable, digamos. Sí, ¿cómo puede ser que un municipio hace un homenaje y después nadie lo cuida? Y después no hay ningún funcionario responsable. A mí me gustaría que algún funcionario rinda cuentas, ¿no? Que alguien... Y además, ¿qué le van a decir a la familia ahora? ¿Qué le van a decir a Ángela ahora? Disculpe, nos equivocamos. ¿Qué le van a decir al laburo de construcción de la memoria que se hizo por años en la provincia de Mendoza? Que se equivocaron y que se vuelven a equivocar hoy y que mañana se equivocan de nuevo. En una obra artística, ¿qué reparación puede haber? ¿O no es el hecho artístico un hecho único en sí? Entonces, bueno, es muy lamentable lo que ha sucedido. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ciudad de Buenos Aires. Polémica por el proyecto para instalar un nuevo metrobús en la ciudad. Los vecinos se organizaron para impedirlo. Rubén Sabuliard, de Asambleas del Pueblo, detalló las consecuencias del proyecto. Rodríguez Larreta se enfrentó 3 veces a los vecinos en el barrio y el problema principal a discutir fue ni siquiera el espacio público ni las cosas que discute la gente, los comerciantes, sino que el punto número uno fue siempre el tema del Metrobús. Y la respuesta que ellos nos dieron durante 7 meses y en 3 reuniones es que el Metrobús, el trazado este de Paseo Colón, no está definido, es algo a discutir, es algo que hay que verlo más adelante. Y bueno, hace un mes atrás apareció el primer decreto de Macri en el boletín oficial, firmado por Rodríguez Larreta y Macri, donde decretan de manera administrativa, o sea, sin un proceso judicial, el desalojo del edificio Marcoletti. Cuando sale publicado este decreto oficial, realmente comienza a conmocionarse el barrio otra vez, porque dijimos, bueno, acá realmente esto no hablan, no discuten, no dialogan, vienen por la gente. Lo que no nos imaginamos es que a los 10 días de publicarse ese decreto, comenzaba una ofensiva física en el terreno contra la familia del edificio Marcoletti, ¿no? Instalando una guardia de la policía metropolitana en la puerta con un listado de quién podía entrar y quién no podía entrar, y lo dejan sin gas, sin calefacción y sin cocinas en pleno invierno. Les mandan a cortar el servicio del gas con el argumento, ¿no?, de que no hay gas sin pago porque no lo hay, o irregularidades porque no lo hay, porque ya ustedes saben que hace, digamos, 40 años que viven ahí, sino con el argumento de que van a ser desalojados. Son 40 familias las que hay en 21 unidades, y ahí hay niños y hay ancianos. Sabuliard contó que queda en peligro de demolición un edificio histórico donde viven 40 familias. El edificio Marcoletti es de 1921, pues es un edificio que tiene 90 años, que fue construido por la gente que había fundado la fábrica de pastas ahí atrás y lo construyó adelante para residencia de los directivos de la fábrica y los empleados más cercanos. Con el paso del tiempo, la gente que vive ahora ahí tiene un promedio de 30 años de residencia, y si bien ese edificio fue afectado a una expropiación en el año 46, jamás se llevó a cabo, por lo tanto la expropiación de por sí misma cae en sí misma, en vicio, porque la gente hace décadas que vive ahí, pagó todos los impuestos, vive, no son usurpadores. ¿De qué expropiación legítima podemos hablar desde el año 46, cuando en los 60 años siguientes, hasta el año 14, 58 años, nunca nadie en nombre del gobierno vino a ejercer cierta afinidad propietaria, por decirlo en términos jurídicos? O sea, nadie ejerció afinidad propietaria, salvo los que se quedaron a vivir, que pagaron impuestos, bancaron la propiedad, los sostuvieron. Digamos, ¿qué derecho puede tener un gobierno de la ciudad 58 años después a exigir el desalojo a buenas y a primeras sin retribución alguna? También se refirió a 2 instituciones educativas públicas que serían cerradas si prospera el proyecto. Los pibitos que han realizado del Cibio de Caina son pibitos que viven en la calle. Son los pibes que habitan en Parque Lezama, en el Bajo San Telmo, en las recobas que hay en Paseo Colón. Esos pibes son los que se bañan ahí, los que comen ahí, los que estudian ahí. Ellos liquidan el Caina y liquidan el Isauro de García. Esos pibes, esas criaturas de la calle, ¿a dónde van a ir? Alisado la civil de Caño lo llevan a 11, y los pibes que viven acá en el barrio, que viven en la calle, en el barrio, las bandadas de pibes que viven en Constitución, en San Telmo, en Balvanera, en Montserrat, van a ir a 11 a comer y a cenar y a bañarse. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Córdoba. El pasado fin de semana fue asesinado Alberto Huere Perico a manos de la policía de Córdoba. Ahora compartimos el testimonio de Maximiliano Peralta, único testigo del momento en que Huere fue abatido por la policía. En el volcán se me dejaron detenido. Yo no estaba preso, ya me dejaron poner armas. Quisieron poner una arma, pero déjame pegar al policía, pero no puedo. Fui declarado, no me quedó nada. Por eso no me paró de decir justicia por lo malo. A eso queremos llegar nosotros, que sea justicia. Porque como voy por esta suerte, no sé diciendo eso. Vos como tenés el vaso que el pedanejo, mira, nunca, mira, tiene más bueno que el pan, ¿eh? Y no se me decía eso. Bueno, hay que pararte de justicia, que sea justicia, porque de que no te impreso, no vamos a parar. O que siga, se termina algo, que pase algo, que lo hagan algo.

de bala en la pierna y en condiciones de salud que desconocíamos, porque estuvo incomunicado más de 48 horas sin que pesara sobre él ninguna causa que ameritara una incomunicación o una situación de virtual secuestro, que fue lo que finalmente sufrió Maximiliano. Que haya justicia en la causa no solamente de Maximiliano, sino también del Güere, que fue asesinado por la policía de la provincia de Córdoba. En lo que va del año, llevamos un promedio de 7 muertes, de una muerte por mes en lo que va del 2014, y esto se suma a la larga lista de asesinados, no tan solo en Córdoba, sino en toda la República Argentina. Sabemos que el aparato represivo, sin diferencias en ningún punto del país, persigue a los pobres, asesina a los pobres, y son el aparato que permite controlar a nuestros jóvenes de los barrios. Formosa. Otra vez represión contra una comunidad wichí. Esta vez en la localidad de Ramón Lista contra la comunidad Río Colorado. Con 6 detenidos después de una grave represión policial nuevamente en Ramón Lista con el pueblo wichí. Estos 6 detenidos, de los cuales 5 se encuentran en la alcaldía de la ciudad de Las Lomitas, de la provincia de Formosa, y una persona gravemente herida que corre peligro de perder el brazo de tantos balazos de goma que ha recibido. La subcomisaría del Potrillo en Ramón Lista hoy esté tomada por el pueblo wichí, pidiendo respuesta al juez de esta represión y al ministro de gobierno de la provincia de Formosa, Jorge Abel González, que ha trasladado al lugar más de 700 policías para este operativo, que solamente se llevaba a cabo por intermedio de un allanamiento de una moto, para poder retirar una motocicleta. Nos parece injusta esta situación, ya que la ley 26.160 estaba vigente en la provincia, y una cuestión de tierra otra vez deslumbra la ineptitud del gobierno de poder llevar adelante la aplicación de esta ley, que desemboca en un problema de tierras, porque el gobierno provincial ha dado el visto bueno a un criollo para que alambre dentro de la propiedad comunitaria con título de esta comunidad, El Colorado, en Ramón Lista. La situación tensa se generó cuando los wichí intentaron detener a un usurpador de sus tierras que ingresó y comenzó a alambrarlas, aun cuando la comunidad tiene los títulos de propiedad. Lo más extraño de todo esto es que la comunidad tiene el título hace mucho tiempo, bien delimitado, bien mensurado, bien marcado, y este criollo se ha metido hace un tiempo ya dentro de la comunidad con sus animales, y bueno, y de a poco fue tomando terreno. Esto con el visto bueno del gobierno acá de la provincia de Formosa. Esto ha llevado a que la gente en forma reiterada le ha pedido a este criollo que se retire del lugar, que no ha hecho lugar en ningún momento, y que ha llevado a, por intermedio de el lunes, a que suceda esta represión. Pero días atrás, la gente de la comunidad fue y le pidió amablemente a este criollo que retire su alambre dentro del título de propiedad, es decir, una usurpación abismal, haciendo mejoras dentro de la propiedad comunitaria con título, reconocida por el propio gobierno de la provincia de Formosa, quien es el que le había otorgado a esta comunidad hace muchísimo tiempo. Y hoy se ve que un criollo tiene mejora en el lugar, y el gobierno, si quiere, pareciera que este criollo siga estando dentro de la comunidad. Y sabido es que las normas así no lo permiten, porque nosotros estamos trabajando en un desalojo de este criollo hace un tiempo. Nos parece un poco raro la rapidez con la que actúa el juez para un allanamiento, para ir a reprimir a esta gente, y no lo ha hecho cuando así también la comunidad muchas veces ha sufrido, que por eso en muchas y reiteradas veces, presiones por este criollo y amenaza de muerte, que no lo han allanado la casa, no le han retirado las armas que él posee. Agustín Santillán es un referente de los wichís. Pertenece a una comunidad de Ingenieros Juárez, pero se acercó hasta la comisaría donde están alojados los detenidos. En diálogo con Enredando las Mañanas, esto dijo. Según un vecino, un criollo está alambrando su tierra. Entonces ellos dijeron, bueno, nosotros te vamos a secuestrar la herramienta, la motosierra, y te vamos a dejar, no tenés que trabajar más porque estas tierras son nuestras. Tenemos el título, todos. Entonces